caminando por ahí, recorriendo la vieja avenida. Por Murillo se va al fin, casi al fin de la ciudad. Autopistas hacia el infinito. La ciudad no tiene fin, caminando por ahí, recorriendo la vieja avenida. Por Murillo se va al fin, se aterriza en un avión, en aquel parque de atracciones. Pasos vienen, pasos van, por el barrio de Tetuán, el mercado y el precio de al lado. Doña Juana en un balcón, recostada en un sillón, me contempla con indiferencia. Alguien saludó al pasar, ladra un perro en un portal, el sol. Muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Estamos en directo. Uy, ahí está la música de fondo. Ahí está. Está Ariel Roth, pero no solo es Ariel Roth, es un montón de músicos y de músicas que hace unos meses descubrimos que le hacían una oda a nuestro distrito, a Tetuán. Ellos en realidad querían hablar de todo Madrid, pero claro, no podían ignorar que Tetuán es lo mejor de Madrid. Hay cuatro caminos. Porque nosotras somos el sur del norte, estamos aquí rodeados de oficinas y de torres y de hospitales que son de referencia para todo el país, y tenemos parques preciosos, lenguas verdes que atraviesan el distrito, el Parque de los Pinos conectado con el Rodríguez Sahagún, conectado con la de Salavilla, conectado con el Parque del Oeste, conectado con la Casa de Campo, que lamentablemente no se valoran. Pero bueno, para eso estamos aquí, para hacer un programa de radio en donde se ponga de manifiesto que los 200.000 habitantes y habitantas y habitantes de Tetuán quieren mejorar su calidad de vida. Y como se acercan elecciones, pues... Estoy aquí, lindos aires en Madrid, y me siento dueño de mi sueño. Buenos días, Tetuán. Buenas tardes, buenas noches, Tetuán. Bienvenidos a este programa de Radio Vecinal. Llevamos una serie de tiempo haciéndolo y estamos empezando el mes de mayo del año 2023 en esta santa casa que es radioalmenara.net. Santa porque me ha dado a mí la gana de decirla. Es www.radioalmenara.net, 106.7 de la frecuencia modulada. Yo soy Ramón Ferrer y paso a presentar a Jesús Escudero. Muy buenas tardes, Jesús. Si esto es santo, a mí me toca el demonio. El demonio de Jesús Escudero. Muy buenas tardes, Violeta Castaño. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Eres santa o demonia? ¿Por qué tenemos que ser santas o demonias nosotras, por un lado o por otro? Lo dejo ahí flotando en el aire. Y Ana Belén Almagro. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Se armó el buenos Belén. Días. Ahí está, ahí está. Buenos días, buenas noches. Buenas tardes, Tetuán, desde la Ventilla Tropical, efectivamente. Un barrio maravilloso. Muy bonito. Y eso, ¿por qué tenemos que ser demonias o santas? No puede ser. Tiene que haber algo intermedio. Tiene que haber algo intermedio y como no está Julia Gas, pues que está al llegar, pues no se me ocurre nada divertido que decir. Tenemos aquí entre nosotros las llaves de la radio de Julia Gas, que nos da información sobre si ella es santa o demonio o demonia. Va de color demonios. Este es el protagonista de una película donde sale un tío muy bueno, muy buenorro, que no me acuerdo cómo se llama, el de Aquaman. Aquaman. Entonces, quizás Julia, yo digo, apuesta, luego cuando venga le preguntamos, que ella es demonia. Yo creo que yo sí. Yo diría, ¿no?, que ella es más demonia que santa. Jesús, ¿tú qué piensas? Que este man no cobro. Tengo un lío con el Audacity, con... Ah, mira, ha venido otra persona, está entrando en el estudio de la radio una persona con gorra. Vamos a esperar. Hola, ahí está entrando en silencio. No, ahí es Julia, se tiene que poner allí, eso es. Y nada, os comentamos que en el programa de hoy vamos a tener algunos contenidos divertidos, la música va a ser muy alocada, la ha elegido Ana Almagro y es alocada porque ella ha dicho... Que hoy la sección musical es un poco random, como dice ahora la gente, ¿no? Por supuesto, empezaremos con la columna de Jesús, que son, ya sabéis, una selección musical, en este caso, y él lo contará mejor que yo, dedicada a los mejores discos de la historia y que ha empezado su andadura hace escasas dos semanas. Hemos disfrutado de algún disco completo preciosísimo que podéis escuchar nuestras anteriores ediciones. La semana pasada fue Tubular Bells y fue impresionante ver el despliegue que Jesús Escudero hizo a la hora de explicarnos cómo se compuso ese tema en el año 70 y 80 y no me acuerdo. No, 70 y. Y tendremos algún poema, esperemos, crucemos los dedos, toquemos madera, Violeta. Tendremos. ¿Cómo se llamaba la poeta de la semana pasada? Blanca Varela. Blanca espectacular. Varela. No la perdáis. Peruana. Y como plato fuerte del día, vamos a tener una entrevista y esto espero que me ayudéis a contarlo. Vale, eso, que hace un mes o dos decidimos que nos interesaba preguntarle a los partidos políticos sobre el barrio, sobre Madrid y sobre la Comunidad de Madrid. Entonces tenemos la suerte de tener aquí a varios compañeros que nos van a explicar cuáles son las propuestas de Podemos, Izquierda Unida y adelante Alianza Verde. Alianza Verde. Eso es. Y principalmente para el barrio de Tetuán, para la ciudad de Madrid y para la Comunidad de Madrid. Pero bueno, vamos a comenzar primero con... No te puedes presentar tú. Violeta, ¿qué hicimos la semana pasada? Para poner, por si alguien se quiere escuchar el podcast con Antonio Granero, que nos dio mucha información para preparar esta secuencia. ¿Qué hicimos la semana pasada? O Ana, no quiero pillar. No quiero pillar a nadie. No quiero pillar a nadie. La semana pasada vino Antonio Granero y bueno, pues estuvimos aquí hablando sobre las propuestas que había hecho la Asociación de Vecinos de Cuatro Caminos. Y de Ventilla Almenara. Y habían recogido, pues, una gran cantidad de cuestiones que le interesan, que le preocupan a la vecindad de Tetuán, de Cuatro Caminos y bueno, pues del barrio. Sí, ¿no? Sí, pensé que me estabas preguntando otra cosa. Me he puesto nerviosa con el examen. No había ningún examen. Pues nada, presentamos la columna de Jesús con su fanfarria de un hombre común de Aaron Copland y con eso empezamos el programa. Bienvenidos y bienvenidas a esta edición semanal. Que la disfrutéis. Bueno, pues si estamos escuchando a Aro Copland, esto significa que estamos en la columna de Jesús. Los expertos musicales comentan que el origen de la música rock está en los discos de Fats Domino del año 1949, titulado Fatman. Otros defienden que el disco titulado Rock de 88 de Jackie Brenston e Ike Turner el famoso marido de Tina Turner. Es el primer disco de música rock que lo compusieron en el año 1951. Pero nadie puede negar que hay una estética en el rock and roll. Chupa de cuero, pantalones ceñidos, pantalones pitillo, pantalones campana, con forma con tachuelas, camisetas reivindicativas contra la guerra, botas militares o vaqueras, gafas de aviador, sombreros de ala ancha, etcétera, etcétera. Ese es el look de la música de rock and roll. También la forma de moverse, de bailar y sobre todo una gran melena. Los pioneros del rock, los que actualmente serían los influencers actuales, llevaban el pelo largo. Los mentideros de aquella época hablaban de los melenudos. Así los Beatles eran unos melenudos que cantaban. Hasta yo llevé una hermosa melena, que el sheriff definió como cuatro fideos largos. Abro micros. Cierro micros. Si el amaneramiento de los cantantes hispanos, léase Rafael o Miguel Bosé, nos resultaba extraño, hoy vamos a hablar del grupo de rock and roll que se ha llevado la palma en el estilismo. Vamos a hablar de un conjunto que se llama Kiss. Vamos a escuchar primero una canción titulada Rock and Roll All Night del año 1975. Una canción que anima a una chica a bailar rock and roll toda la noche y estar de fiesta todos los días. Este grupo de rock and roll se presenta ante el público convenientemente maquillado. Uno se presenta como un demonio. Mira, coincide con el empiece de este programa. Otro se pone sacando la lengua y moviéndola como si fuera una serpiente. Y desde luego tienen una parafernalia con unos zapatos altísimos, que reíros ahora de las queen, las drag queen estas de Tenerife, que salen salir con zapatos de medio metro de tacón, pues esto es igual. Y sin embargo, tienen una gran calidad musical. Escucharles. Bueno, pues como os comentaba, uno se vestía de demonio, otro se denominaba chico o chica de las estrellas, otro parecía un gato o un hombre gato, y este grupo, como ha tenido cerca de 40 o 50 años de actuaciones, lógicamente hubo muchos cambios en la formación original y el gato fue sustituido por uno que se disfrazaba de zorro. Y lo más chocante fue el hombre del espacio, denominado el haz del espacio, que fue sustituido por un mago o por un guerrero de Ankh. Probablemente esto sea algún juego o videojuego que haya hecho películas o haya hecho vídeos. Yo desde luego desconozco quién es el guerrero Hank. Este grupo, que como os he comentado ha durado tantísimo tiempo, hubo décadas que salió sin maquillar y la verdad es que el público no fue muy agradecido con ellos. Volvieron otra vez a su parafernalia, a sus dibujos, y volvieron otra vez a triunfar en los conciertos, que son muy dados, más que a grabar música, a dar conciertos en directo por todos los Estados Unidos. Ahora vamos a escuchar una canción que se titula Fuiste hecha para amarte, y la canción dice: puedes cansarte de mí. Esta noche quiero verlo en tus ojos, siente la magia, y esta noche haremos que todo se haga realidad, porque chica, fuiste hecha para mí, y yo para ti, fui hecho para amarte, nena. Vamos a escuchar la canción de Kiss. Thank you. Bueno, pues yo he considerado siempre a este grupo con suficiente calidad como para no tener que ser reconocido o conocido por su estética. Sin embargo, tengo que admitir que gracias a su estética son éxito mundial y que son reconocidos en todo el mundo. Aquí termina la columna de Jesús y os vamos a dejar con una canción hermosísima de Javier Crae. Estás escuchando Radio Almenara en el 106.7 de la frecuencia modulada y en www.radioalmenara.net. Me gustas democracia porque estás como ausente con tu disfraz parlamentario, con tus listas cerradas, tu rey tan prominente, por no decir extraordinario, tus escaños marcados a ocultas de la gente, a la luz del lingote y del rosario. Me gustas, ya te digo, pero a veces querría tenerte algo más presente y tocarte, palparte, echarte fantasía. Te toco poco últimamente, pero en fin, ahí estás. Mucho peor sería que te esfumaras como antiguamente, los sesos rebozados del delfín que Franco se zampaba en el azor. Nos muestran hasta qué grado era ruin el frígido y cristiano dictador. El frígido y cristiano dictador. Fue un tiempo de pololos, tinieblas y torturas. Volvamos al aquí y ahora, donde tu democracia ya sé que me procuras alguna ley conciliadora, pero caes a menudo en su... O sea, como dice Javier Crae, nos gusta la democracia y vamos a hacer hoy un juego democrático con los compañeros que tenemos aquí, que nos tienen que explicar claramente que, cuál es el partido, cuál es la presentación, porque tenemos unas pequeñas dudas de Unidas Podemos, se nos quedó ya fijado en el cerebro, y ahora para estas elecciones del 28 de mayo hay una serie de cambios. Está la compañera Cecilia. Hola, Cecilia, muy buenas tardes. Y la compañera Silvia, que nos acompaña. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Pues por favor, Silvia, comienza tú contándonos exactamente cuáles verdaderamente las siglas por las que se presenta vuestro partido político. Sí, entiendo que, claro, hayáis, digamos, recordado lo primero, el nombre de Unidas Podemos, puesto que es lo que sale en la tele todos los días, claro, en el Congreso de los Diputados. Estamos como con ese nombre, Unidas Podemos, y estaremos hasta diciembre, que sean las elecciones generales. Sin embargo, de cara a esta próxima cita electoral del día 28 de mayo, pues hemos presentado dos candidaturas, dos listas, una para la Comunidad Autónoma de Madrid y otra en las elecciones locales, que es la misma fecha, para el Ayuntamiento de Madrid. Y bueno, en la Asamblea de Madrid, que es digamos el Parlamento Regional, pues ahí hemos estado hasta ahora como Unidas Podemos también. Pero, sin embargo, en el Ayuntamiento de Madrid no hemos tenido representación en los últimos 4 años. Si recordáis, pues bueno, hubo distintos nombres de candidaturas hace 4 años y ha pasado muchas cosas y mucho tiempo. Entonces, el nombre de la coalición, tanto para la Comunidad de Madrid como para el Ayuntamiento, es Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde, que son las tres partes, digamos, de nuestra propuesta política. Hemos hecho un programa conjunto y una lista, además, que en la que participamos personas de, digamos, de los tres colectivos. Y bueno, en concreto, claro, pues en mi caso y el de mi compañera Cecilia, Pues de hecho somos candidatas en la lista para el Ayuntamiento de Madrid, ¿vale? No es que estemos en los primeros puestos, ¿verdad? Pero ahí estamos. Nos interesa lo local, sobre todo. Y bueno, además vivimos en el distrito de Tetuán, con lo cual... Eso es lo auténticamente importante para Radio Almenara, que estéis en el distrito de Tetuán y en Ventilla Almenara. Cecilia, ¿quién es Roberto Sotomayor? Pues Roberto Sotomayor es nuestro candidato a alcalde por la coalición que explicó Silvia. Y bueno, Roberto es un atleta de élite que estaba en política también, ¿no? Es decir, que no es reeditar otros candidatos que del deporte de repente se presentan, pero que no han tenido nada que ver con los movimientos políticos, ¿no? En el caso de Roberto, es una persona que se ha implicado mucho, muchos años. Ha hecho suya una campaña que para Tetuán es muy importante, que es contra los locales de apuestas. Ha recorrido toda España conjuntamente con dos personas. Justamente esta mañana tuvimos una presentación, ¿no?, de la ley de apuestas que se va a llevar a la Comunidad de Madrid, que lo lleva nuestra candidatura, y que ya existe en algunas regiones de España, como en el caso de Aragón o en el caso de Baleares, que son dos diputados de Aragón, Isaso Varela y Jesús Cabrera, que son, bueno, han estado luchando por este tema muchísimo, y entonces, bueno, y Roberto se implicó mucho en ese tema. Roberto es una persona de barrio, conoce profundamente los problemas de Madrid, y el hecho de ser un deportista de élite además le da un carácter de sacrificio, de esfuerzo, de no caer en el desaliento, ¿no? Escucharlo, siempre lo decimos las compañeras y compañeros, que es una inyección de energía. Cuando después que lo escuchamos salimos con una fuerza tremenda, porque él nos da esa fuerza. Cargada las pilas, ¿no? Que se dice. Nos carga las pilas, exactamente. Y realmente queremos hacerlo conocer, porque claro, quizás no es tan conocido como otras personas. Antes decía Silvia, bueno, quizás como lo escucháis en la tele, Unidas Podemos, bueno, efectivamente tenemos un apagón informativo tan grande en las televisiones que realmente lo que estamos tratando es de estar en la calle y de que la gente lo escuche, que la gente lo conozca, porque realmente es una persona extraordinaria. Silvia, ¿quién es Alejandra Jacinta? Aunque te puedo asegurar que la conozco bastante, porque estuve trabajando mucho en la ILP de los afectados por las hipotecas. Pero cuéntanos, ¿quién es Alejandra Jacinto? Pues mira, Alejandra es la persona que presenta la coalición como candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Si os hacéis una idea, pues va a contraponer nuestras propuestas con la figura de Isabel Díaz Ayuso, ¿verdad? No digo propuestas de Isabel Díaz Ayuso, porque la última vez no tenían ni programa, hace 2 años, y eso que las elecciones las convocó ella. Pero bueno, Alejandra, seguramente que sí que os sonará, porque es una abogada que trabajó muchos años con los colectivos de defensa del acceso a la vivienda, en concreto con la PA, con la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, y otros colectivos ciudadanos que llevan una lucha pues de muchos años en este tema. Ella, por supuesto, es experta en el tema de vivienda, ha colaborado desde su posición como parlamentaria en la Asamblea de Madrid, aunque hasta, digamos, es una posición regional, pero también ha colaborado en la elaboración de la nueva ley de vivienda, que, como sabéis, se ha aprobado hace poquísimo, y que esperamos que con Alejandra a la cabeza, pues evidentemente se puedan por fin cumplir una serie de planteamientos políticos en la región de Madrid, que ya sabéis que se ha declarado un poco en rebeldía de muchas normativas estatales. Y claro, de lo que se trata es de mejorar la situación de vivienda ahora mismo, que es un problema tremendo en nuestra ciudad, incluso en nuestro distrito. Pero vamos, seguro que Cecilia, que además conoce también esa temática, os puede dar mucha más información sobre nuestras propuestas en esa línea, porque también afectan, obviamente, no solo a nivel estatal y regional, sino también a lo local, a cómo se gestiona desde un ayuntamiento tan monstruoso como Madrid, en cuanto a grande, pues esta problemática. Creo que, Cecilia, mañana hay un acto en la 11, en la calle Prim número 3, a las 6:30 de la tarde, hacéis la presentación de vuestro programa político. Como somos una radio, te tenemos que interrogar un poquillo, a ver si nos das alguna primicia de qué es lo que se va a hablar mañana en este acto. Bueno, pues antes quería decir una cosita solo de Alejandra Jacinto. Es que no sé si habéis visto la película En los márgenes, de Juan Diego Botto. Sí. Bueno, pues el personaje, Luis Tosar, ¿no?, aunque lo hace Luis Tosar, está inspirado en Alejandra Jacinto. Y yo trabajé con ella muy directamente, porque yo era la presidenta de Amnistía Internacional Madrid en ese momento, que luchábamos por los desahuciados para que se les diera una alternativa habitacional mano a mano con Alejandra. Es una persona extraordinaria. Bueno, primicias. A ver, yo creo que en las múltiples intervenciones que han tenido nuestras candidaturas, han ido ya desgranando cuáles eran los elementos centrales de nuestras propuestas, que sobre todo se basan en mejorar la vida de la gente en aquellos aspectos centrales como es la vivienda, que comentaba Silvia, la educación, la sanidad, y además con un enfoque, es decir, hay una cuestión que yo quiero resaltar, que es que las personas que formamos parte de tanto de Izquierda Unida como de Podemos, somos personas que estamos integradas en los movimientos sociales, es decir, que no necesitamos convocar a los movimientos sociales para que nos cuenten qué es lo que pasa en los barrios, porque precisamente cada vez que hay una manifestación aquí en Tetuán por las cocinas fantasma, por el cierre del centro de salud de Villamil, por contra los locales de apuestas que están arruinando la vida de nuestros jóvenes, ¿quiénes son las personas que estamos mayoritariamente ahí en la calle acompañando? Pues las personas de Podemos y de Izquierda Unida. Por lo tanto, conocemos muy a fondo todas las problemáticas. Y mañana se van a presentar las grandes líneas maestras que van en esta línea, ¿no? De garantizar que realmente, por ejemplo, se aplique la ley de vivienda en Madrid. Tanto ya dijo nuestra actual presidenta Ayuso como el alcalde Almeida que ellos no iban a aplicarla en la ciudad de Madrid, que precisamente son las zonas más tensionadas a nivel de alquileres, o sea que tendría que ser una zona en la que se tendrían que controlar los alquileres. Es muy necesario un parque social de viviendas, que es, digamos que hay que iniciar ya esa construcción de vivienda social para alquiler social, como hay en otros países de Europa. Aquí la vivienda para alquiler social representa el 0,2% del total de viviendas, frente al más del 20% de países donde hay menos desequilibrios, como el caso de Alemania. Por lo tanto, esas van a ser las líneas maestras que seguramente se van a lanzar en el programa que hemos trabajado conjuntamente. Y que en cada vez que hablan Alejandra, que habla Roberto, lo van contando, digamos, lo van Eso contando es. En cada uno de estos momentos. A Roberto le pudimos captar su testimonio en una concentración junto a Ana, hace varios meses, ¿no? Así es, como estabas mencionando, justo creo que era el de Berruguete, ¿no? El centro de salud de Berruguete. Era en José Marva. Ah, en José Marva, es verdad. Pero es verdad. Sí, por el problema del cierre de Villamil. Era José Marva y le pudimos conocer, ¿verdad? Que es un hombre alto. Sí. Recuerdo que era nos alto. Impresionó la altura de este hombre. Y la edad, ¿no? Que también era un poquito mayor que nosotros, o sea, un hombre joven, ¿verdad? Joven, atlético, bueno, pues la verdad es que se expresa bastante bien. Sí, sí. Y tuvo, bueno, tuvo a bien escuchar pues a un medio como este, que es un medio al final, pues que es comunitario, ¿no? Y ahí por ahí va un poco nuestra pregunta para Silvia y para Cecilia de Podemos, Izquierda Unida, Alianza Verde para las municipales del 28 de mayo. Estamos preocupados porque está preocupada la población con respecto a la sanidad en el distrito, en los 6 barrios de Tetuán. Sabemos que hay un plan para tirar abajo el Centro de Especialidades José Marva con su centro de atención primaria y volver a construir uno nuevo. También estamos preocupados. Lo mismo va a pasar con La Paz. También el Centro de Salud Villamil. Queremos saber la propuesta que hace vuestra coalición de organizaciones Podemos Izquierda Unida Alianza Verde con respecto a esta temática que tanto preocupa a las madrileñas y que ha protagonizado 3 grandes movilizaciones en los últimos meses. Sí, efectivamente. En Tetuán tenemos, digamos, un largo historial de, bueno, reivindicación vecinal sobre los problemas sanitarios que se ven arrastrando desde hace años. Si recordáis, como habéis comentado, el Centro de Salud Villamil, que atendía a una población de aproximadamente 24.000 personas, situado en el barrio de Berruguete, pues cerró hace prácticamente 2 años sin explicación de una semana para la otra y se derivaron a todos esos pacientes a un centro de salud en el distrito de Fuencarral el Pardo, o sea, más de media hora de distancia. Gracias a la reivindicación y a la presión vecinal, apoyada también, por, como ha dicho Cecilia, por nuestras organizaciones, se consiguió un autobús gratuito para poder trasladar a los pacientes desde el centro de salud cerrado hasta el nuevo. Posteriormente, y como ya sabéis que ha ocurrido un deterioro tremendo de la atención primaria en todo Madrid debido a las políticas de la Comunidad de Madrid, del gobierno de Díaz Ayuso y su consejero, pues claro, ahora nos afectan algunos problemas más. Esto sí se ha ido acumulando. Es decir, el centro de salud, por ejemplo, que está aquí cerquita de la Avenida de Asturias, de Ventilla, pues ha perdido su turno de urgencias que tenía los sábados. Extrahospitalarias. Exactamente. Con lo cual, eso añadido a que en este distrito no hay un solo centro, nunca lo ha habido, de atención primaria para urgencias, eso lo que es. Ahora se denomina, antes eran los SUAP y ahora son los CAP, creo, centros de atención continuada, vaya. Okay. Entonces, bueno, pues esa es otra de las reivindicaciones también históricas que queremos resolver. Es decir, por un lado, tiene que haber la atención primaria dimensionada a la población. Es decir, no nos vale con que la falta de inversión y de recursos, etcétera, que se ha llevado hasta ahora para la atención primaria, no estamos en absoluto conformes con eso, porque creemos que es el pilar fundamental de la salud de la población. Entonces, no solamente hay que tener suficientes centros de salud, sino además dotados de personal y de medios suficientes para poder atenderles. Y además tener unos servicios de urgencias por horario en esos mismos centros o servicios especializados de urgencias para atención primaria, pues por lo menos uno tiene que haber por distrito. Y eso es una carencia que tenemos que resolver lo antes posible. Respecto al hospital que comentabais antes, al Hospital de La Paz, efectivamente, las propias plantillas sanitarias del hospital se han quejado a la Comunidad de Madrid de que el proyecto de remodelación, reforma o lo que sea que tengan pensado, pues se ha detenido, está paralizado. Y entonces, bueno, pues eso también hay que retomar ese asunto y poder reorganizar los servicios sanitarios del distrito para que realmente atiendan a la población, cosa que ahora mismo no están haciendo, no está sucediendo. Y os queríamos mucho. En materia de cultura, os queríamos preguntar, ¿qué proponéis? Por ejemplo, os lanzo aquí ideas. En temas de programación continuada, de cursos, de eventos, exposiciones. Otra pata también de, por ejemplo, la continuidad de los centros de juventud, los espacios de igualdad. ¿Qué proponéis vosotras? Bueno, vamos a ver. En principio, en el distrito hay una serie de centros culturales municipales que, bueno, tienen un funcionamiento, digamos, correcto, pero que no cubren las necesidades culturales de la población de Tetuán. En principio, porque en la mayoría de los casos es una programación que no surge del propio barrio. Es decir, para nosotros es muy importante el enfoque de que si bien estos centros culturales está bien que existan con una relación muy fluida con el barrio y con las asociaciones y que su programación esté adaptada, creemos que es muy necesario fomentar los que serían centros culturales autogestionados. Es decir, donde la propia gente del barrio sea la que pueda expresar todas sus creaciones. Es decir, nosotros tenemos un barrio riquísimo de poetas, de escritoras y escritores, de gente que hace música, pues todas esas expresiones culturales del barrio tendrían que tener plena posibilidad de tener sitios, tanto de ensayo como de mostrar lo que hacen al público, como de realizar talleres para que la gente del barrio también pueda comenzar a realizar ese tipo de actividades. Entonces, lo que nos parece es que están muy bien los centros culturales, con lo que decimos, que con una mayor participación de todas las organizaciones sociales, pero que por otro lado se debe favorecer un espacios para que la comunidad, para que la población de Tetuán pueda expresarse. Los espacios de igualdad funcionan bien, que sigan funcionando. Hay algunas cuestiones que se quitaron, que por ejemplo, en los temas Madrid Salud prácticamente no tiene competencias, cuando antes hacían una labor muy interesante a nivel de prevención y de planificación familiar. Y entonces sería interesante retomarlo. En el caso de hay también Punto Joven, que tiene actividades muy interesantes, pero que en el distrito no se conocen y que por lo tanto la gente las aprovecha poquísimo. Por lo tanto, tendríamos que tratar de fomentar que esas actividades se siguieran haciendo, pero con una mayor dimensión dentro del distrito. Y por supuesto, hay una cuestión a nivel de cultura importantísimo, que es las planes de ocio para los jóvenes, que prácticamente no hay en el distrito, con la problemática que tenemos. Somos un distrito muy grande y además muy desequilibrado. Hay torres de lujo y hay infravivienda, por lo tanto es muy necesario reequilibrarlo y que los jóvenes tengan la posibilidad de tener espacios para el fútbol, para el baloncesto, el deporte en general, para el teatro, para lo que quieran hacer y que tengan un ocio saludable, interesante y que no terminen en locales de apuestas o en la calle haciendo botellón y sin hacer nada. Pues también queríamos preguntaros, bueno, ¿qué propuestas tenéis con esta problemática que está teniendo el barrio de Tetuán tan acentuada, con la contaminación acústica y con todos los problemas generados por las cocinas fantasma? No sé qué propuesta tiene Podemos para esto. Bueno, pues en principio la propuesta fundamental es que este tipo de emprendimientos, que pueden ser interesantes a nivel de dar trabajo a mucha gente y tal, tienen que estar en zonas, evidentemente, que no molesten al vecindario. Es decir, su lugar más lógico son los polígonos industriales, evidentemente. Entonces, bueno, pues hay una serie de normativas que, por ejemplo, propuso la FRAM, pero que no se llevaron a la práctica. Hubo una moratoria que no hay control, tampoco ha sido muy, muy eficaz, pero que encima termina ahora en junio, con lo cual a partir de ese momento esto es la ley de la selva, con lo cual pues ya puedo decir a los oyentes que dependiendo de cómo quede este ayuntamiento va a haber más cocinas fantasmas o esto se va a limitar. Esto está clarísimo, meridianamente claro. El actual alcalde no está por la labor de controlar las cocinas fantasmas. Por lo tanto, en principio y como medida urgente, sería hacer una inspección con todos estos criterios medioambientales, de ruido, de cercanía de colegios, de entorno urbano en el que están esas cocinas, y creemos que en gran medida se cerrarán la mayoría o se trasladarán la mayoría, porque ya sabemos que todas esas normativas no las están cumpliendo. Y por supuesto un aumento muy importante del control. También queríamos saber vuestra opinión acerca de los pisos turísticos y, bueno, pues cómo atajar esto, ¿no? ¿Qué propuestas traéis? Vale. No hay datos claros porque no hay transparencia, ¿no? Pero dicen que hay como un 80% de pisos turísticos que no están legalizados. Por lo tanto, una primera cuestión sería hacer un control de todos esos pisos y ver si se ajustan o no a la normativa actual. En Tetuán ya están empezando. Yo vivo por la zona de Cuatro Caminos y ya en mi calle, que es la calle Almanza, ya hay 3 o 4 locales que se están transformando, porque ya sabéis que la normativa actual tienen que ser plantas bajas o primeras plantas. Digamos que esta es una problemática acuciante, sobre todo en los centros de las ciudades, donde, bueno, pues terminan transformándose en parques temáticos y se traslada a la población, con lo cual nuestra posición es de control, de determinar un porcentaje lógico de vivienda turística para que esto no ocurra. Y por supuesto, cuando hay una normativa, lo que es importante son las inspecciones y los controles, porque da igual si hay una normativa y luego no hay ningún control ni seguimiento como lo que está pasando actualmente. Pues muchísimas gracias para aquellas oyentes y aquellos oyentes que nos estén escuchando. Estáis sintonizando Radio Almenara y, bueno, pues aquí seguimos en la 106.7 de la FM. Estamos en Buenos Días Tetuán y estamos entrevistando a una organización política que se presenta a las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, que es Podemos, Izquierda Unida, Alianza Verde, y les estamos cuestionando sobre 4 grandes aspectos del programa que presentan para Tetuán, después de que las vecinales pasaran la semana pasada y nos dieran información fresca sobre lo que los vecinos y vecinas reivindicaban en el distrito. Yo reconozco que es Jesús Escudero el que está llevando la batuta, así que Jesús, te paso el micrófono y tú me ayudas. Ahora mismo llevamos 25, más de casi media hora. Como se ve, no había otro más tonto y entonces me ha tocado a mí. Vamos a ver, a mí lo que me gustaría es que nos dijerais, después de haber hablado del tema de sanidad, después de haber hablado del tema de cultura, de juventud, del tema de cocinas fantasma, si vosotras creéis que hay algún otro tema importante para el barrio que deba de ser tenido en cuenta, sobre todo pensar que detrás de vosotras van a venir el resto de los partidos políticos. Entonces, nos gustaría también que nos dierais una orientación de cuáles pueden ser vuestras diferencias con vuestros alternativas, con vuestros competidores en estas elecciones. Venga, Silvia. A ver, pues lo fundamental, aparte de los temas que hemos hablado, es en líneas generales que nosotros y nosotras planteamos unos cambios urbanísticos y, digamos, de entorno de la ciudad que son muy, muy necesarios, no solo por el tipo de distrito que tenemos en su configuración de edificios, de cantidad de población, etcétera, sino también porque somos prácticamente parte del centro de la ciudad, aunque no estemos allí. ¿Y eso qué significa? Pues que, como todos sabéis, aquí zonas verdes en este distrito tenemos 0, es decir, hay dos parques y la de Sala Villa, que no pertenece realmente a Tetuán, pero está cerquita, y el Parque Rodríguez Sahagún, que es muy amplio, pero también tiene una especie de efecto frontera con el distrito de Fuencarral el Pardo. Entonces, en ese sentido, también, proponemos una serie de medidas, primero para que la zona del Paseo de la Dirección, que está colindante con el Parque Rodríguez Sahagún, pues por fin se termine la urbanización que estaba planificada para ese área. ¿Esto qué significa? Pues que ya en la legislatura, no esta última en la que no hemos estado en el ayuntamiento, sino en la legislatura en la que estuvo ahora Madrid, se hizo una modificación del plan urbanístico para poder echar, entre comillas, a la empresa subcontratada por el ayuntamiento, que era Dragados, y que solamente había sometido al vecindario durante 10 años a todo tipo de sufrimiento en cuanto a no resolver la urbanización, no reordenar la zona y muchísimas molestias. Entonces, lo que planteamos es, una vez que ese cambio del plan urbanístico ya se aprobó, pues hay una serie de parcelas en esa zona que requieren equipamientos públicos. Es decir, no basta solo, porque sí se hicieron algunas viviendas sociales para atender sobre todo a los expropiados y realojados de esa zona, sino también los equipamientos que debe tener toda zona urbanizada, es decir, equipamientos educativos, deportivos, culturales, etcétera, etcétera. Y más concretamente, pues una escuela infantil, por ejemplo, que todos sabemos que hay falta de plazas en prácticamente todos los distritos, incluido este. Además, en el tema de educación, ya aprovecho, aunque es una competencia autonómica, pero bueno, ya sabéis que el gobierno de Ayuso ha eliminado las aulas de 3 a 6 años en las escuelas infantiles públicas y evidentemente habría que recuperar eso, pero además el generar más centros de escuelas infantiles, que también las hay municipales, y uno de las ubicaciones sería esta zona del Paseo de la Dirección. Por supuesto, también en relación con lo que comentaba Cecilia, el tema de equipamientos deportivos, también tenemos una falta, no solo falta tremenda, sino que varios de los centros deportivos municipales han estado cerrados muchísimo tiempo y algunos continúan cerrados. De piscinas ya no os hablo porque casi ya son desconocidas en Tetuán en los últimos años por diversas razones, ¿no? Entonces, bueno, aparte de eso, lo que comentaba sobre la estructura urbana del distrito y, como sabéis, de la falta de zonas verdes, es que otro recurso que sí que tenemos en la mano es el arbolado en las vías públicas. Esto, como sabéis, el Ayuntamiento de Almeida se ha dedicado a talar árboles como si no hubiera un mañana, como si no tuviéramos una emergencia climática encima, facilitando que se generen islas de calor en la ciudad, que ya es muy bastante agresiva para la convivencia, para vivir en ella, sobre todo en los meses de verano, y también por el tema de que la contaminación que genera el tener vías urbanas con muchísimo tráfico, pues también hay que abordarla. Entonces, primero, hay que pacificar el tráfico en vías muy grandes como Marqués de Viana, Bravo Murillo, etcétera, y reponer y plantar nuevo arbolado en la ciudad. Es la única defensa que tenemos los habitantes contra el cambio climático y la contaminación. Eso es muy, muy importante para nosotros. Bueno, Cecilia, pues te queda rematar. Vale. Bueno, respecto a lo que decías de los temas importantes para Tetuán, evidentemente el lado oeste de Tetuán es el más abandonado. Y hay gravísimos problemas de movilidad, aceras muy pequeñas, se pueden peatonalizar, hay muchísimas soluciones que se pueden hacer inmediatamente sin grandes dispendios de dinero, con creatividad, se pueden pacificar calles, crear espacios estanciales. Da pena recorrer el barrio y ver esas plazas que las llamamos las no plazas, porque no son otra cosa, donde realmente no te da ni ganas de estar sentado allí y, por supuesto, sin ni juegos infantiles, ni nada. Pero bueno, para contestar un poco a la pregunta que decías, que ahora vienen los otros partidos, bueno, hay gente que nos dice, bueno, los programas políticos están para no cumplirlos, ¿no? Es decir, que todos venimos aquí seguramente a decir cosas muy parecidas, ¿no? ¿Quién no va a hablar de la sanidad pública, de la educación, de la necesidad de los espacios verdes, de bajar la contaminación? Es decir, creemos que son temas. Yo el otro día estaba mirando el programa con el que se presentó Martínez Almeida y es increíble, vamos, las cosas que pone en ese programa. Un alcalde que iba a inaugurar la Puerta del Sol, sí. me decía. Un alcalde que no ha hecho absolutamente nada en este distrito. En este distrito ha hecho la Plaza de la Remonta, que ya era un proyecto de Ahora Madrid, y que además lo estropearon, y la Avenida General Perón, que justamente la Avenida General Perón, que era la que no necesitaba arreglo. Claro, quedó bonita, no digo que no. Evidentemente, cuando reformulas algo queda fantástico, pero no era un problema acuciante. Y cuando paseas por las otras zonas del barrio, lo que digo, que se te va el alma a los pies de las cosas que ves, ¿no? Por lo tanto, nosotros decimos, ¿cuál es nuestra diferencia? ¿Cuál es nuestra diferencia? Pues nuestra diferencia es que nosotros lo vamos a hacer. Esa es nuestra diferencia, que tenemos la valentía de aguantar las críticas. Esto lo hemos demostrado en el gobierno central. Nuestra coalición de partidos ha presentado propuestas que fueron criticadísimas, que generaron burlas en los medios de comunicación y que después se demostraron que eran eficaces, como por ejemplo topar el gas. Qué ridículo esta gente que plantea topar el gas, hasta que Europa dijo... Buena idea. Entonces ahí ya se pudo hacer, ¿no? Realmente nuestras diputadas y diputados resisten lo indecible, resisten todo tipo de críticas y tienen valentía. Por eso nuestra consigna es valentía para transformar. Bueno, pues muchísimas gracias a Cecilia y a Silvia, que nos han venido a contar el programa de Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde, y que han sido dignas representantes tanto de Roberto Sotomayor como de Alejandra Jacinto. Muchísimas gracias y esperamos que podáis cumplir vuestra promesa de que sí lo vais a hacer y os podamos entrevistar dentro de unos días para deciros qué es lo que realmente vais a hacer. Gracias. Correcto. Muchísimas gracias. Gracias. Culpa de la violencia y de la matanza. Así el mundo nos recibió con mucha bala, poca esperanza. Quiero que todo sea mejor, que se equilibre esa balanza. Tú no tienes la culpa de que a los pobres lo lleven preso. Tú no tienes la culpa que quemen bosques por el progreso. Y los de arriba sacan ventaja y la justicia muerte. Tú no tienes la culpa de la masacre a los estudiantes, de las promesas y la bandera. Los caballeros se llenan la panza. Aquí te van unas melodías y alguna rima para la venganza. ¿Qué dice? Que alguien me explique lo que pasó. Me confundí. Seguís escuchando radioalmenara.net. Os mandamos un saludo muy afectuoso a todas las personas que nos estáis sintonizando por internet en todo el mundo y os agradecemos también que os hayáis descargado este podcast en archive.org. Bueno, pues después de la cosa política, a lo mejor toca la cosa poética, que también puede ser política. De hecho, muchas veces es política. Hoy os he traído, a ver qué os parece, a una poeta y traductora que se llama Raquel Lanceros y es de Jerez de la Frontera. Y es una de las voces más premiadas y reconocidas de la actual poesía en español. Y de hecho, algunos críticos de algunas universidades la han elegido la poeta más relevante en lengua española nacida después del año 70. ¿Vale? Os traigo unos poemas de su libro Matria, que habla pues de origen, de raíces, que creo que es del 18, y os voy a leer uno. Gloria Lancero. No. No, ves, es que... No. Raquel Lanceros. Uy. ¿Tú quieres? No, uy, no, de Gloria Raquel no. Raquel Lanceros. Raquel Lanceros. Raquel Lanceros escribe ¿Para qué la poesía? Recordando que el mundo es demasiado ancho para una vida grotescamente breve, hablemos del matiz. Guardián de la esperanza, del sueño y de su huella, tan reales. Consideremos en suma la memoria que sangra sin remedio si se toca, que es al presente como semilla al árbol por cuyas majestuosas galerías desfilan los jardines y las enciclopedias, los albatros, las nubes, los espejos, las batallas, las noches y las fábulas. Exiliados en fin en la tristeza de nacer tan minúsculos, imperceptibles casi, pero alentados por ilusión titánica, ¿qué será nuestro escudo frente a la mentira dominante? ¿Quién sino la poesía, vitrina de lo apenas vislumbrado, los ojos vigilantes tras la venda, destacamento rumbo a la verdad? Recordando ante todo la palabra mañana y la palabra abril. Un 6, un viernes santo en Aviñón, en el siglo XIV, bendito sea aquel día cuando Francesco y Laura abrieron el camino nuevo que discurre sin ley de gravedad. Poesía que nos asciende al cielo brotando sin cesar desde la tierra. Misterio primigenio. La divina comedia en sus vivos tercetos, la Edad Media reposa con su oculto andamiaje. Considerando al fin, en interior cadencia, como tú dices, pino, y estamos aspirando el aroma a resina. La mente no consigue entenderse a sí misma, pero tú, poesía, te aposentas en el corazón con sus ramos de sombra y sus frutos de ánimo, con su herida de siglos que tú sanas al nombrarla en voz alta y letra escrita, vengadora del mito y del olvido. Bendito sea el día, el mes, el año y la estación, el tiempo, la hora, el punto en que nació, poesía que sabe hablar con Dios y nunca muere. De Raquel Lanceros. Se me ha erizado la piel. Pues tiene temazos Raquel Lanceros, no solo este. Sí. La verdad es que el programa mejora cuando interviene Violeta. Muchas gracias, Jesús. Hoy cobra. Por fin. Ahora, como nos toca tertulia y el amigo Ramón está filmando todos a cada uno de nosotros en nuestros meneos. He pillado a Ana con los ojos abiertos. ¡Hala! ¿En serio? Es milagroso. Pero bueno, bueno. Eso es casi imposible. ¿Sí? Bueno, sí, sí. Pues, es como un gabusino, ¿no? No sé si... Y si no lo repito, si no os habéis enterado de que mañana, precisamente la coalición que ha estado hoy aquí en el programa, pues va a presentar su programa político. O sea que somos una emisora que tiene primicias, vamos por adelantado, de qué es lo que va a hacer Podemos, Izquierda Unida y Avance... Alianza Verde. Se me ha metido Avance y no termino con lo verde. Sí, además estamos estableciendo como querida audiencia que estáis aquí con nosotras, que no sé si llamaros audiencia o personas con nombre completo, ¿no? Porque sabemos quiénes sois más o menos, aparte de gente que se va conectando por el boca a oreja de que este programa continúa y al final somos gente que nos lo pasamos bien haciendo radio, hablando del territorio en el que vivimos, en el que habitamos o al que venimos un día a la semana porque nos apetece venir. Contaros que yo me he quedado con la idea de que esta gente que a quien les hemos hecho la entrevista, que ha durado 30 y tantos minutos, para tenerlo en cuenta para los dos siguientes, que sea más o menos lo mismo, creo que ha ido súper bien. Es la primera vez que veo pasarnos tantas... Bueno, es que Jesús está a mi lado. Y ha sido brutal las notas que le... O sea, Jesús, te felicito. Has planteado muy bien la entrevista. Me ha parecido... No, a mí lo que me ha decepcionado, y Anita este mes no cobra, porque dice que no entiende mi letra. Me he puesto nerviosa, Jesús. Pues yo ya no tengo edad para esas cosas. Y la próxima vez que venga el Roberto, ¿no? A ver, Sotomayor. No, eso, que venga Roberto, hombre. Sin desmerecer ni a Cecilia ni a Silvia, que además Silvia nos ha gustado porque antes del programa hemos estado hablando... Ha estado muy simpática con lo de Escocia. Hemos estado hablando sobre otro país que para ella es muy importante y nos ha encantado porque teníamos mucha curiosidad. Pero bueno, que esta organización, esta coalición que se presenta al ayuntamiento, porque lo sepamos, necesita un 5% de todos los votos, que más o menos en nuestra ciudad son unos 100.000. Y... Si los consiguen, entrarán dentro del Parlamento y dentro del Ayuntamiento. Y ahora hago un poco de Xavier Fortes en la noche de Televisión Española cuando reparte el bacalao, porque lo que hemos hablado en bambalinas con ellos y con ellas, sin faltarles al respeto, es un poco que se está barajando que si esta gente saca ese 5%, es muy probable que el gobierno de la ciudad... cambie, digamos, después de 4 años de gobierno de la derecha, que consiga cambiar de lado. ¿Os imagináis? Jolín, pues es que estaría fenomenal. Yo me imagino, bueno, no sé si que pusieran unos arbolitos ahí en una zona céntrica que ahora mismo es un solar, no sé, me puedo imaginar pues aquí cosas que en el barrio pues está necesitando, ¿no? Pues no sé, que funcione un poco, pues eso, las proclamas que están teniendo las asociaciones vecinales, pues que se las escuche y tal. Me quiero imaginar cosas así. Por lo menos que no se las llame enemigas o chiringuitos, que recuerdo que cuando empezó esta legislatura a todas las organizaciones federadas, a la Federación Regional, directamente... Uno de los partidos que está sosteniendo este ayuntamiento nos acusó de ser unos enemigos y de ser unos chiringuitos. Ah, pero esto no es un chiringuito. No, no ponemos a un... Pues, o sea, no tenemos barbacoa. Pues ni... yo que venía por la caipiriña, o sea, el cachis. Sí, sí, sí. ¿Pero aquí se cobra o no se cobra? O sea, porque yo oí que había un cierto chiringuito por ahí de un tal Tony Cantó que se llevaba... Tú tienes la lengua muy afilada, ¿eh, Jesús? Tiene ganas de hacer amigos. Oye, soy admirador. Y cambiando de tercio, cuéntanos sobre Raquel, que nos estabas leyendo de ella. ¿Nos has leído el poema Bocajarro, que ha estado muy bien? ¿Para qué es la poesía o algo parecido? Sí, ¿para qué la poesía? Y además es un libro de la biblioteca. Es un libro de la biblioteca. Me hago de los nervios. La verdad es que no sé cuál es. No sé dónde la cogí. Matria se llama el volumen. Sí. Sí, yo, vamos, de hecho, ella es un descubrimiento reciente para mí, de estas cosas que entras a la biblioteca, yo hago eso, y entro y miro en las estanterías y miro en poesía y digo, Raquel Lanceros, y bueno, maravillosa, o sea, un libro Matria que habla del, no lo he terminado todavía, pero bueno, que va del origen, que va de las raíces, que va del territorio, un poco hablando también y vinculándolo con esto que estamos hablando de nuestro territorio, y es que marca un montón para leer, pero se ha leído uno. Pero bueno, os lo recomiendo, Raquel Lanceros, Matria. ¿Bien? Estupendo. ¿Vamos con otra? ¿Porfa? ¿Porfa? ¿Sí? O nos puedes contar de dónde has sacado estas tejas de almendra que nos has traído al estudio también. Bueno, ah, bueno. Maravilla. Milagritos. Dame una, anda. Vamos a... Pues de un sitio estupendo que he estado, no todo el puente, he estado solo unos días, bueno, tres, bien, que se llama León. Súper bien, súper bonito. Os he comentado, no he comido el cocido maragato. No, hacía mucho calor, no encontrábamos. No se ha podido traer los restos del cocido Maragato, pero... Va a haber que volver. Va a haber que volver. Está cerca. Ay. Además, si vuelves en invierno, seguro que sí comes el cocido Maragato. Volveré. Está cerca, se puede volver. Esas son como las asignaturas pendientes que nos quedan. Pero sí que has visitado el Musac, me parece, ¿no? Visité el Musac, que me gustó mucho. El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León. Uh-huh. Sí, había 4 exposiciones, me gustó. Y has hablado también de otro chiringuito que se llama Iglesia, que hay algo. Ostras, estoy haciendo amigos, ven, ánimo. ¿Sabes? Un chiringuito muy grande. Enorme. Enorme. Así como con vidrieras que dices, joder, para ser un chiringuito está bien montado. La Catedral de León, ¿sabes? Increíble. Yo creía que era una discoteca, pero vamos. No había mucho ambiente de ese, ¿eh? Vamos, no sé. No, te lo digo por la luz de las vidrieras, que es así como que... Como que parpadea, que puedes bailar ahí, no sé. Yo, pero bueno, muy bonita ciudad, muy bonita escapada en estos días de largo puente madrileño. Qué guay. Qué bien, qué bien. Bueno, yo os puedo también animar un poco, os quedan pocos días, pero ayer estuvimos en la Rosaleda que hay en el Parque Santander, y estaba preciosa. Entonces, tal y como está cayendo el sol, os ruego por favor que este fin de semana os paséis por alguna de las múltiples rosaledas que hay en Madrid, y la más cercana que tenemos aquí en el barrio de Tetuán es la del Parque Santander. De todas las maneras, está destrozadito, pero... Hay una rosaleda muy bonita en el Parque del Canal, en el parque aquí del en Plaza Castilla. Ah. Te la descubro. Yo la descubrí el otro día, ¿eh? Y en Avenida Asturias, al final de todo, ya tocando con el paseo de la dirección, hay una comunidad de propietarios que tiene sus rosaledas. Y hay otra también muy particular, que está en la calle Simancas con la calle Viña Virgen, así una comunidad de propietarios, y también tienen su pequeña rosaleda, que estos días estaba preciosa. Pero a mí lo que me gustan son las rosaledas públicas, no las privadas. Pues muy es que bien. Tengo un pequeño defecto, que es que tengo una tijera y de vez en cuando alguna rosa cae. O sea, ¡ostras! O sea, que vas ahí sisando rosas, ¿no? Vaya tela. Bueno, y, pues... y a las privadas me da corte. Sí. Pues yo os tengo que decir que yo he estado visitando, bueno, pues tierras jienenses, eso es, y, sí, y a mi familia, con mi hermanita, mi sobrino, y he estado en un sitio súper maravilloso, pero me da un poco de rabia tener que decirlo, porque he estado en un sitio súper maravilloso que se llama la Cerrada de Elías, que es una senda, perdón, es para hacer una ruta senderista maravillosa, preciosa, sobre unas pasarelas de madera por encima de un río, y el río Borosa. Y bueno, pues la verdad es que es un sitio especial, de verdad que sí. Estaba saturadísimo de gente, saturadísimo. Y tengo que decir que me da un poco de rabia también porque mi familia es de la Sierra de Segura la serranía se llama Segura Cazorla en las Villas. Cazorla es la mega estrella, la mega star, ¿no? De turismo rural de allí. Y Segura apenas se la conoce y tiene unos sitios también espectaculares. Así que nada, yo animo mucho a la gente que le ha gustado o que pretendía ir a Cazorla, pues que también visite Segura. Y bueno, yo quería también pues adelantarme un poco porque el domingo es el Día de las Mamás y bueno, pues yo creo que a veces es importante a las mamás darles las gracias porque hacen muchas, muchas cosas por nosotras y por nosotros. Yo desde aquí, pues como este fin de semana también he estado disfrutando de mi madre, le mando un beso fuerte y bueno, pues hay una gente que se llama, ¿sí? Que se llama Casi Creativo, que está en YouTube y tienen unos vídeos muy graciosos sobre, bueno, pues para todas las cosas, pero tienen esta canción tan bonita para las mamás. Por llevarme 9 meses de parásito en ti, por darte una paliza el día en que te conocí, por la sangre que perdiste salí. Te doy las gracias, muchas gracias, mamá, por aguantarme todos mis berrinches y reproches, por tener sueño de día y casi no dormir de noche, por gastarte tu salario de 2 meses en un coche. Te digo gracias, muchas gracias, mamá, por los más de 5000 emparedados preparados, por las gripes y resfriados que yo mismo te he pegado, por cambiarme los pañales sin decir que olía mal, y por siempre ser mi medio de transporte personal, por entender las confusiones que la pubertad me trajo, por comprarme ropa buena para mi primer trabajo, por sacarme de las deudas cuando estoy hasta el carajo. Te doy las gracias, muchas gracias, mamá. Ay, mamá, te doy las gracias, muchas gracias, mamá. Y seguimos en el directo, y como el otro día dijimos que íbamos a intentar poner un disco en cada edición de Agenda de Tetuán, vamos a dedicar esta semana a un grupo que ha tocado varias veces en nuestro distrito y también en nuestro festival Almenara. No es ni más ni menos que Papa Wanda. Es un grupo súper importante, potente y molón. Os lo ponemos. Empezamos con la Agenda de Tetuán. De fondo está sonando Papa Wanda y seguirá haciéndolo. La Agenda de Tetuán hoy tiene menos cosas de lo habitual, pero algunas son muy especiales, así que vamos allá. La primera es de esta casa, y es que desde hoy te puedes inscribir en un taller a cargo de Raúl Rodríguez, que es periodista, comunicador social, y es para hacer un taller de radio teatro con enfoque social. Está dirigido a personas que, bueno, pues que son activistas de la comunicación, personas que quieren profundizar en el mundo del teatro, del desarrollo comunitario. El texto está encaminado, lo podéis comprobar en el canal de Telegram de Agenda de Tetuán, a animarnos a que rompamos esa cuarta pared que a veces tenemos en nuestros estudios caseros o en nuestros estudios comunitarios, y sigamos intentando reflejar la vida en nuestras producciones para que puedan ser también más realistas. Cuando apelamos a que la gente vaya a manifestaciones, a convocatorias, a que pongamos dinero en determinadas campañas como estamos haciendo en este programa de radio, muchas veces nos falta la imaginación como para hacerlo de una manera atractiva, porque no acabamos de reflejar lo cotidiano. Entonces, este taller, que empieza el 27 de mayo, te puedes inscribir a través del correo almenara.radio@gmail.com. Está encaminado a eso, a intentar incluir el teatro, el radioteatro, en las producciones sonoras que hagáis. Así que os podéis apuntar, si queréis. Es gratuito. Cultiva amor, crea cultura, siempre cuida. Ese rayo sol entre las nubes hace que el cuerpo ría. No basta con palabras, se construye cada día. Ni símbolos ni estampas, es un pueblo transmitiendo vida. Cuida las apariencias, no crea cultura. La gente de la Huerta de Tetuán conoce los ritmos de nuestro barrio. Por eso ha sacado un cartelón súper bonito para el 28 de mayo. Es la fiesta de la primavera. Habrá talleres infantiles, concierto psicobana, paella de verdura y nos recuerdan que su huerta, nuestra huerta, está en la calle Matadero sin número y que este pedazo de evento, fiesta de la primavera, será a partir de las 12 horas. También nos hacen un comentario cotidiano y es que no tienen Bizum, así que lleva suelto porque el dinero recaudado se destinará a la propia huerta de Tetuán el 28 de mayo. Su única invención es la depresión, ¿para qué? Es la llave del control. Los que no salgan se quemarán, los que no salgan se quemarán, los que no salgan se quemarán, los que no salgan. Los que no salgan se quemarán, los que no salgan se quemarán, quemarán. Y la Enredadera, que está en la calle Coruña 5, un espacio preciosísimo, enorme, con una, cuando entras te dan ganas de crear y de construir en colectivo, porque es que parece que está pensado para eso. Me parece que eran los almacenes de Nebraska, me contó el otro día Jesús. Sí, sí, de Nebraska. Pues eso, en la calle Coruña número 5, muy cerquita de donde estaba su anterior ubicación, se ha instalado la Enredadera y con esta Enredadera también se ha instalado su Bicilab. Es un espacio en el que puedes ir a resolver tus problemas con la bicicleta, la cadena, los frenos, los cables, el sillín, el manillar, la tija, todas esas cosas que, bueno, que puedes aprender a resolver tú mismo en uno de los, creo que está catalogado como uno de los 10 inventos más importantes de la humanidad, la bicicleta. Así que ya sabéis, los domingos a partir de las 6 de la tarde tenéis un espacio para aprender a autorreparar vuestra bicicleta. Te dije adiós. Qué fácil es follar, qué difícil es hacer el amor. Qué fácil es oír y qué difícil escuchar. Pido perdón si me salté el protocolo de en esto del arte de amar. Me vendí, me regalé por cuatro besos de esos que se olvidan. Y envidia a la grande y la apuesta eras tú. Porque eres un trozo de mí, yo soy un trozo. Sigue sonando de fondo Papá Wanda y nosotros nos vamos a cosas más cotidianas. Y es que hay gente que tiene problemas para poder pagarse la pasta que vale tener internet en casa. Y por eso la Comunidad de Madrid, entre otras cosas, ha recibido fondos europeos para que esto pueda ser más sencillo para personas que tienen bajos ingresos. Esos bajos ingresos para que, bueno, pues es gente que está percibiendo la RMI, que es la renta mínima de inserción, que sean pensionistas o que sean perceptores del ingreso mínimo vital. Bueno, pues que sepáis que hay una subvención que está en activo y que os a quien la solicite y esté en esta situación les va a suponer un descuento mensual de 20 euros sobre el importe de la conexión fija en la factura emitida. Tengamos en cuenta que más o menos está en torno a 40 euros, así que si estáis en esta situación os saldría por la mitad. Echar un ojo en Google, podéis poner Bono Digital Comunidad de Madrid y intentar rellenar por vuestra cuenta el formulario y si no, acudir a vuestro vecino o vecina que os pueda echar un cable o a vuestro colectivo favorito. Eres un trozo de mí, yo soy un trozo de ti, por mucho que quiera no te puedo decir adiós. Eres un trozo de mí, yo soy un trozo de ti, por mucho que quiera no te puedo decir adiós. Por cierto, decía que la bicicleta era uno de los 10 inventos así más importantes del mundo. ¿Y la zapatilla? Jo, mi madre sí que sabe de zapatillas. Ya un día lo cuento. No sé si es buen invento ese. Oh, va, que sea fuerte. Importante, no sabemos si es bueno o malo, ¿no? Sí, sí, sí. Madre mía, lo que ha dicho Ana. No, no, también la mía la sabía manejar bastante. Pero a ver, la zapatilla es un plato que se degustaba en un bar de Lavapiés, muy rico, con lacón y queso, ¿no? Y valía muy poco dinero también. ¿Ah, sí? No hablan de esa zapatilla, ¿eh? Ah, no hablan de esa zapatilla. Ok, ok, ok. Yo hablaba más de zapatilla de pie, ¿eh? No de boca. Bueno, está bien. Además, un zapatillazo a tiempo... Esto lo dices por el que se lo tiró George Bush, ¿no? Cuando la guerra sí, es verdad, es verdad. George Bush. Qué gran momento, sí, ese. Qué gran momento. Era un madre señor mía. Que se indignó, dijo, usted es un mentiroso, no hay armas masivas en Irak. Dijo, para masiva, para arma masiva mi zapatilla. Mi zapatilla. Te va a enterar. Te va a enterar. No me acordaba. Estaba practicando para madre ese señor. Oye, qué guay que hayas celebrado por anticipado. El Día de la Madre. Sí, sí, la verdad. Les echas de menos a los papás cuando están en otro sitio. Pues nada, no sé si... A mí con eso que has dicho de la zapatilla me ha entrado un poco de hambre. Pues nada, vamos a tomar algo. Venga. Sí, ¿no? Venga. Vamos como los árbitros eso al bar. Es. Bueno, pues si nos estás escuchando por internet, vamos a estar aquí en el bar de al lado, acerca del Titanic, ¿vale? Que antes se llama de una manera y a otra. Ahora no sabemos cómo se llama ese bar. Hay emoción. Pero hay emoción. Bien. Y nos vemos el jueves que viene a partir de las 7 y pico de la tarde. Y algo de la tarde, creo que es día 11, si no me equivoco. Que lo tienes delante, Jesús. Para mí no. Que hoy es 4. No, hoy es 4. El que viene. Ah, claro, entonces es 13. ¿No? Claro, es que yo con el puente me he dislocado. Antes de San Isidro nos volvemos a ver el día 13, jueves a las 7 y cuarto en tu emisora de barrio preferida. Para mí que en el mes de mayo, hoy es 4 y el próximo es 11, pero vamos, no pienso discutir. Nada, mono y no cobra. Vamos a ver. Pero es que estamos en mayo. A ver, un poco centraros. Vamos a ver, estábamos mirando otro mes, sí, no pasa nada. Y no hemos comentado lo que habla de mayo. Sí. Bueno, no nos ha pasado como al ministro de la presidencia que no le han dejado entrar al estudio, así que estamos muy contentos y contentas. Nos vemos la semana que viene, hasta la siguiente. Adiós, adiós, adiós. Estamos con Papa Wanda.